puedo yo decir que creo en Dios? De labios fáciles demuestro lo peor. Le llamo padre a Dios y me veo huérfano. Si pudiera comprender su amor. En el pecado estoy cuando Él demanda santidad. Me enredo más y más en mi mundo de falsedad. Me aferro a olvidar el precio de la cruz. Si pudiera comprender su amor. Yo quiero volver, Señor, y estar cerca de tu cruz. Ya no más postrarme al gigante de mi debilidad. Yo quiero volver, Señor, y estar dentro de tu luz, que alumbra todos mis secretos y todo mi interior. En el pecado estoy cuando Él demanda santidad. Me aferro a olvidar el precio de la cruz. Si pudiera comprender su amor. Yo quiero volver, Señor, quiero. Y estar cerca de tu cruz. Ya no más postrarme al gigante de mi debilidad. Yo quiero ya no quiero más pisar tu sangre, oh Señor. Derramaste en esa cruz por mi perdón. Perdóname, Señor Jesús, me postro ante ti. Derramo a tus pies mi corazón. Quiero